canciones. Y con Caín. Recorren en mi interior, hoy saco las positivas. Me enciendo uno de hierba y se me escapa una sonrisa. Pierdo la vergüenza y me suelto unas rimas. Me apasiona el graffiti, ver mi nombre por la city. Manchar paredes me atrajo una edad temprana. Como dejarse tocar tu hermana. Todos tenemos un principio. En el muro o en el lienzo, escribiendo lo que pienso. Acabaré como el incienso, olvidado en el asilo. Ni lo asimilo ni lo creo. Quiero volver a esos tiempos en el recreo, en el que ignoraba hoy la realidad. Me hace más daño, a la vieja más la extraño. Y se fuman los años, recuerdos forman parte del olvido. Eso me deja dolido, pocas cosas me salvan. Y esta es una de ellas. No quiero estar con la más bella, sino sentirme más cerca de la más lejana estrella. Una infancia perdida en cualquier vida deja huella. Buscando nuestro destino que forma nuestras acciones. Reacciones en cadena, algunos sin saberlo se buscan una condena. Y otros sin opción, comprendes la intención. Yo solo sé, de que mintiendo se te ve el plumero. Algunos tienen menos cerebro que Homero. Y otros sueñan, con ser primero, formar parte de lo efímero. Y a verte cuántos vinieron, pa' discursos, el parlamento. La iglesia para los lamentos, aquí cuentan los intentos. Espabila que esta letra no termina como un cuento, sino como lo siento. 2009 un nuevo intento, ansias y escritores represento. A la DPK, al 8 y al viento. Buscamos el destino, buscamos el destino. Expresando en el camino, expresando en el camino. Todo lo que sentimos, todo lo que sentimos. Sabes lo que decimos, lo bueno y lo malo compartimos. Buscamos el destino, buscamos el destino. Expresando en el camino, expresando en el camino. Todo lo que sentimos, todo lo que sentimos. Sabes lo que decimos, lo bueno y lo malo compartimos. Llegó la hora de expresar, poder reflexionar. Pues formo parte de esta sociedad, aunque nos llevemos mal. Trato de cambiar mi forma de actuar. Dura realidad que te trato de mostrar. No hay verdad, solo mentira disfrazada. Dime qué vas, qué harás, cómo vas. Andando siempre al ras del suelo, no corras que te veo. Imagines que me dan recuerdos, recuerdos que me vienen en los sueños. Y luego no me acuerdo, no me siento cuerdo dentro del ruedo. Aunque me lloviera el dinero, no lo quiero. Quiero no depender de ello y lucharé hasta que sea cierto esto. Mientras infesto, mi alma te presto para que notes el sobrepeso que llevo por dentro. Y así lo siento, vamos para atrás como los cangrejos. Opiniones a partir de un reflejo en un trozo de espejo por el que juegas el pellejo. Yo no quiero verlo, de allí me alejo, hacia ti me acerco. Protejo mi cerco aunque lo deja abierto. Busco movimiento, cambia los cimientos para que la obra de la vida sea nuestro mejor proyecto. Ahora vivir es un lamento, hay que darle acercamiento. Huele los pies cemento, busca tu momento. Saca lo que lleve por dentro, quémalo, grítalo a los cuatro vientos. Que se entere el resto, que vivimos en lamento dentro de un apartamento. Lejos del razonamiento, dejamos nuestras vidas en manos de ayuntamientos. Sin conocimientos, con grandes sueldos y mucho dinero por medio. Sin interés por el pueblo, mientras los bancos manejan el terreno. Tu vida encadenan con ellos. Recuerda esto, la violencia no lleva nunca nada. Pero tampoco quedarte en tu puta casa. Buscamos el destino, buscamos el destino. Expresando en el camino, expresando en el camino. Todo lo que sentimos, todo lo que sentimos. Sabes lo que decimos, lo bueno y lo malo compartimos. Buscamos el destino, buscamos el destino. Expresando en el camino, expresando en el camino. Todo lo que sentimos, todo lo que sentimos. Sabes lo que decimos, lo bueno y lo malo compartimos.